Hubo en Pyongyang el cursillo de entrenadores de alta categoría de la FIFA, dividido en teoría y práctica en fecha reciente. Participaron entrenadores de varios conjuntos deportivos de Corea. Fueron temas del cursillo la instrucción de ejercicios sobre los jugadores, el método de reforzamiento corporal y el papel de entrenadores en el juego de fútbol. Impartió la lección Konstantin Stepan Filip, conferencista de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol. También se realizó el cursillo de entrenadores de categoría junior de la FIFA.